Escuchábamos a Juan Luis Guerra en dos de sus primeros éxitos, Burbujas de Amor y La Bachata Rosa. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Vamos a iniciar a continuación el programa especial de los viernes dedicado a los movimientos sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX. Trataremos hoy de ir concluyendo con todos los aspectos políticos que sucedieron durante la llamada década infame, aunque en realidad ya estamos casi en los 40 y medio que finalizó la década, pero todavía quedaban las políticas conservadoras aferradas al poder. Recordamos que la década infame se inició con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por un golpe militar dirigido por Uriburu. Eso fue en 1930, y durante los siguientes 10 años se repuso en el país la política conservadora que venía desde la época de Roca, Mitre, Sarmiento, y que habían impulsado el modelo agropecuario exportador, fundamentalmente apoyado en los productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que exportaban a una Europa que requería muchos alimentos. De modo que entre las vacas y el trigo entraron muchas divisas al país que, por supuesto, no se distribuían socialmente, sino que la acumulaban los terratenientes y hacendados. Pero como hacía falta mano de obra, se apeló a traer a inmigrantes, y los inmigrantes vinieron con ideas renovadoras, socialistas y anarquistas, y empezaron a constituir en las ciudades los primeros sindicatos obreros, y empezó a configurarse el panorama social, integrado por partidos políticos y movimientos sociales, fundamentalmente sindicatos y organizaciones paralelas. Todo eso fue configurando un periodo de conflictos donde hubo grandes represiones y fuertes matanzas como la Semana Trágica, la lucha en la Patagonia. Bueno, todo eso fue originando el clima propicio para tener que modificar la política dominante del sistema conservador, y se promulgó la ley Sáenz Peña que impuso el voto secreto y universal. Gracias a ese voto pudo ganar el radicalismo en la figura de don Hipólito Yrigoyen, y ese fue su primer gobierno. Luego repitió a finales del año 1928, vuelve a encarar un nuevo gobierno, pero no tiene mucha suerte porque en el mundo se produce la crisis económica, quizás la más grande del siglo pasado, que se la conoció como la Gran Depresión de los años 30. El clima social se enrareció, las dificultades políticas le impedían dar respuesta popular a Yrigoyen, y eso permitió un golpe de Estado reaccionario por parte de Uriburu, que trató de reponer la antigua democracia, entre comillas, para que el poder volviera al sector de los poderosos. Esto es una síntesis muy ajustada, muy rápida que hice. Y bueno, a partir del año 30 no se pudieron estabilizar ninguno de los gobiernos conservadores. A Uriburu lo sucedieron otros presidentes como Ortiz. Después ya regresó Alvear al país y empezó a gestionar que la Unión Cívica Radical abandonara la política de abstención que había asumido después del golpe del 30. Y ya en algunas elecciones provinciales la Unión Cívica Radical le ganó al oficialismo conservador, lo cual empezó a producir

porque cuando traje mi china para rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi oreja. Y a mí qué me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasarme vaquiano. Jorge Cafrune, el Orejano, está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Estamos transitando el programa Los Movimientos Sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX, culminando con la etapa de la década infame. Y estamos realizando un breve repaso de los temas que ya narramos hace dos semanas atrás, pero para darles un poco de recordatorio y empalmar con lo nuevo, estoy revisando las últimas partes que habíamos emitido en aquel programa. Decíamos recién entonces que ante la muerte del presidente Ortiz, que había enfermado y luego fallecido, se hizo cargo del gobierno el vicepresidente Ramón Castillo. Ramón Castillo había sido gobernador interventor de la provincia de Tucumán durante la gestión de facto de José Félix Uriburu. Debido a la enfermedad de Ortiz, desde 1940 estaba efectivamente a cargo del Poder Ejecutivo. Continuó con la política exterior de su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Creó la flota mercante del Estado, tomó otras medidas de similar corte nacionalista, como la revocación de la concesión del puerto de Rosario en manos de un operador francés, la nacionalización de la británica Compañía Primitiva de Gas, la creación de la Dirección de Fabricaciones Militares y la apertura de los altos hornos Zapla. Llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las denuncias de corrupción en el mismo. Vamos a ver ahora lo que fue el golpe militar del 4 de junio de 1943, que sería el que abriría las puertas para que posteriormente irrumpiera el peronismo en la escena política nacional. A partir de que Estados Unidos fuera atacado por Japón en 1941 y obligado a salir de su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, la potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para que hicieran lo mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o mantener la neutralidad se acentuó. Por su parte, el control del ejército y su apoyo al gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Justo el 11 de enero de 1943. Como venía sucediendo desde la dictadura del general Uriburu, frente a las elecciones venideras, en 1943, el presidente Castillo había comenzado a organizar un fraude en gran escala para imponer la fórmula conservadora integrada por Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, movilizaron a sectores de los más diversos orígenes. Y aparecen los frac de grandes caballeros de sombrero de copa, de puño y de bastón, de puño y de bastón, que han dejado las alas, los coches, las literas, los grandes dividendos en tierras extranjeras para un tal vez después, para un tal vez después, y muestran con su gracia su fina aristocracia. En la provinciocracia de un pagaré cartón, de un pagaré cartón, y la calle los mira, y la calle los y mira, y la calle los lleva, y la calle los lleva, y la calle no olvida, y la calle no olvida. Su puño y su bastón, y la calle no olvida su puño y su bastón. El presidente Castillo había enfrentado varias conspiraciones militares e intentos fallidos de golpe de Estado, y en ese momento se estaba produciendo varias conspiraciones cívicos militares, como la del GOU, la que llevaban adelante el radical Ernesto San Martino y el general Arturo Rawson, las operaciones que llevaba adelante el radical unionista Emilio Ravignani, etc. Sin embargo, el golpe del 4 de junio de 1943 no fue previsto por nadie y se realizó con una gran dosis de improvisación, y a diferencia de todos los golpes que se produjeron en el país, casi sin participación civil. El hecho concreto que desencadenó el golpe militar fue la renuncia que el presidente Castillo le exigió el 3 de junio a su ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, por haberse entrevistado el 26 de mayo con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical, que le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban, encabezando la Unión Democrática, una alianza que el ala moderada del radicalismo, los unionistas, estaba tratando por entonces de concretar junto al Partido Socialista, al Partido Demócrata Progresista y con el apoyo del comunismo. Amanecen cantando de

rimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. El triunfo de los insurrectos resultó innegable, y Castillo desembarcó al día siguiente en La Plata, donde firmó su renuncia. En un primer momento, todas las fuerzas políticas y sociales apoyaron el golpe, con mayor o menor entusiasmo, con la única excepción del Partido Comunista. Lo mismo sucedió con Gran Bretaña y Estados Unidos, que recibieron el golpe con gritos de satisfacción, según refiere David Kelly, embajador británico en Argentina en ese momento. La embajada alemana, por el contrario, quemó sus archivos el día anterior. Es que la primera interpretación, creían que Argentina iba a dejar la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y se iba a alinear con los norteamericanos y con los aliados en general, cosa que en realidad no sucedió. Bueno, con esto finalizamos los hechos que terminan con el golpe de 1943. A partir de allí comienza a generarse un pensamiento nacional, inspirado por los intelectuales que provenían del grupo Forja, algunos de los cuales ya estaban en Forja y otros ya se habían ido de Forja, pero aparecieron pensamientos como el de Jaureche, Scalabrini y Ortiz, que fueron perfilando un pensamiento nacional. Y los radicales irigoyenistas que se fueron alineando en esas mismas posiciones, y todo ese nuevo complejo social progresista, popular, alineado con las clases sociales más necesitadas, fueron a desembocar y generar el comienzo del movimiento nacional justicialista, o el movimiento peronista, como quieran llamarlo, que será tema de otro programa. Lo que vamos a hacer la próxima semana es un último programa de los movimientos sociales en la Argentina del siglo XX, para hacer una especie de macro repaso global que nos permita unir estos dos momentos históricos: el final de la lucha federales y unitario, cuando gana Urquiza con banderas federales, pero se impone la política unitaria de Mitre en el país, que desemboca en un modelo agroexportador conservador, contrario a los intereses de las clases populares, y todo el desarrollo histórico posterior, pasando por las luchas obreras de anarquistas y socialistas, pasando por el movimiento, la Unión Cívica Radical que surge, el irigoyenismo, y bueno, y el cierre de la década infame con el desemboque del golpe de 1943, que abre las puertas para que se inicie un nuevo proceso popular. Vamos a tratar de hacer un breve compendio en el último programa de este ciclo, el próximo viernes a las 19 horas. Pienso en mí, Corrientes, lamento no estar allí, y en las tardes por los campos quemarme en su cuarajú. Pero por lo que no asiento, no hallarme en mi Tarahui, es por sus noches divinas, bañada por el yacé. En el cielo está con su traje azul, por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Tarahui. que en primavera, cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná. Quisiera dormirme un día tirado en el pastizal y morirme despacito mientras la luna se va. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Taragüí. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Taragüí. Y con Lunita de Taragüí, interpretada por los Chalchaleros, le vamos dando final a este capítulo 12 del programa Los Movimientos Sociales en la Argentina de Comienzos del Siglo XX. Como ya lo dijimos, este programa va a concluir la próxima semana, el próximo viernes a las 19 horas, con un repaso general de todos los temas que hemos expuesto en los 12 capítulos, para tratar de que el capítulo 13 sea una conclusión que nos permita a todos disponer de un resumen ajustado de todo ese periodo histórico tan importante para nuestro país. Bueno, de este modo finaliza la transmisión de este programa especial del día de hoy y nuestra emisora continúa con su música de todos los tiempos y para todos los gustos.